Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y nos fuimos directamente de allí, desde el contenedor laboratorio, para testeos de COVID-19. Caminamos un poquito, buscamos la sombra, escapamos de los mosquitos y llegamos a Montoya Line. Este lugarcito, este rinconcito que está pegadito a los dedos, lugar donde se pueden encontrar todo tipo de souvenirs. Yo trataba de subir las imágenes antes de salir con Agustín, con quien vamos a hablar ahora, quien está aquí atendiendo este local, para que pudieran ver de qué se trata justamente, qué es lo que se ofrece aquí, qué tipo de souvenirs se ofrecen. Hay cosas muy, muy novedosas, obviamente en su gran mayoría relacionadas con los dedos, porque estamos aquí como al ladito de los dedos, y bueno, seguramente es lo que se le ofrece al visitante cuando hay visitante, cuando hay turista. No sé si este es el caso, hoy no hay nadie, nos ha tocado venir en otros años, y siempre hay mucha gente consultando, tocando, preguntando. Hoy no hay nadie. ¿Se vende algo, Agustín? Sí, algo se vende. Siempre, obviamente, mucho menos de lo que se vendía a esta altura en la temporada anterior. Pero sí, siempre algo sale y bueno. Y esperan. Esperamos, sí. Siempre se va vendiendo un poquito más de lo que se... ¿En qué horarios están ustedes? Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. No es seguramente en esta oportunidad, porque más o menos el que viene es uruguayo y conoce los detalles de este lugar, de Punta del Este. Pero cuando llega el extranjero, ¿qué es lo que te pide? Y llaveros, el mate, el extranjero que conoce, sabe que Uruguay es lo típico, busca el mate, y más que nada el mate con la imagen de los dedos, llaveritos, bueno, unas manitos 3D que tenemos, unos platitos con los dedos. De todo un poco, todo muy variado siempre. ¿Te toca, además de vender aquí lo que es todo souvenir, te toca hacer también algo así como un guía turístico? Sí, tal cual. Preguntan mucho dónde pueden ir, casa pueblo, qué distancias queda, los puntos más típicos de acá de Punta del Este. Sí, siempre toca más hacer el guía turístico. Y ahora, ¿cómo te toca convencer a la persona que viene para que se lleve algo? Más que nada en esta circunstancia, que reitero, mirá la hora que es y por acá no hay nadie hace un ratito. Bueno, en realidad no hay mucho que convencerlo, la gente ya viene como, entra, mira, ya sabe más o menos lo que quiere. Yo siempre le doy un estímulo también, ¿no? Para que le pueda regalar alguna cosita, para que pueda llevar. Pero más que nada la gente ya entra, mira y ya sabe qué llevar. Yo hacía una imagen justamente de la escultura de los dedos en miniatura. Si el visitante se quiere llevar una escultura de los dedos, tanto como la que mostrábamos en imágenes, o una en 3D, ¿de cuánto tiene que disponer? Y entre 250 pesos, 180, hemos bajado los precios para adecuarnos al turismo interno, pero ese es el precio más o menos que ronda, 200, 100 pesos. Bien, Agustín tenía temor de esta entrevista y es como estar en el living de casa, le decía yo. Así que te voy a dar paso, Jorge, si tenés consulta desde allí. Buen día. Hola, buen día. Decías que tienen abierto hasta la hora 20. Muy temprano, desde día todavía. ¿Por qué cierran tan temprano? Y es más que nada por el movimiento, porque a esa hora ya el movimiento baja, entonces no es muy conveniente tener abierto hasta más tarde. Bien. ¿Son muchos trabajando allí? No, yo por ejemplo estoy de las 10 hasta las 6 de la tarde y después entra una compañera que es la que está hasta las 8. Tienen la posibilidad de comparar con otras experiencias de otros veranos. ¿Cuántos años hace que están? Yo, por ejemplo, de acá estoy trabajando desde 2017 y esta temporada la verdad es muy, muy diferente a lo que ha sido anteriormente. Sí. ¿Qué quiere decir por la demanda? Exactamente, sí. A esta altura estábamos con los cruceros. Este es un local donde aquí, por el punto, se llena mucho. O sea, está totalmente muy aglomerado, sería la palabra. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? ¿Cuál es el souvenir más preferido? Más preferido, y bueno, son imanes, llaveros y, bueno, las bolitas de los dedos, pasitos tipo shot, algunos platitos. Pero lo que más se lleva son imanes y llaveros. Muy bien, gracias por esta charla y ojalá todo vaya cambiando como para volver a la normalidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que sí. Ojalá que sí, muy amable. ¿Sabés, Jorge, que antes de cerrar, estoy viendo postales? Es realmente inusual ver una postal hoy día, pero estoy viendo postales. ¿Alguien se lleva postales? Sí, se llevan un poco y más que nada ahora las regalamos también para tener una imagen de una foto de los dedos. Vacía. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. No. Viste que era re fácil. Sí, la verdad que más que nada nervios que otra cosa. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Bárbaro, gracias. Chao. Frecuencia abierta.